Yo sinceramente a mí me gustó mucho y me hizo aprender un montón de cosas de la historia, sobre todo de la historia uruguaya que yo desconocía. O sea, es importante ver cómo fueron avanzando los portugueses, cómo fueron, y leer algo más nosotros de la historia uruguaya que realmente que desconocemos mucho. A mí me encantó porque tuvimos una lección de historia y lugares bellísimos pudimos ver. Pero la verdad, cosas que desconocía las pude apreciar. Yo lo que rescato de este documental es las vivencias de sus tiempos, de los uruguayos, la tenacidad, el amor por su tierra, en defensa de su hábitat, y evidentemente ponían al servicio de sus defensas, de su tierra, no solamente las armas que en ese momento tenían, sino la dignidad propia de un pueblo. Sin embargo, pasado el tiempo, todo eso se ve que no hay un rescate hacia un pasado, un rescatar un pasado, sino que hoy no hay barcos, no hay invasiones de estas características, por mar o por donde fuere, pero sí se han visto invadidos por otros inmoralidades, como es el dinero, que sin armas lograron socavar el amor de los uruguayos por su tierra y lograron invadir más que en aquellos tiempos con solamente poner el vil dinero al servicio de unos pocos, matando la dignidad de todo un pueblo como el del Uruguay.